Suelo. Música subterránea, música con conciencia. Así es, amigos, bienvenidos a acá un programa más de Subsuelo S.A., ese programa que, bueno, lleva fuera del aire por más de 2 meses, me parece, casi 3 meses, y pues bueno, para ponerle nombre a este impasse que tuvimos, pues digamos que estamos iniciando una nueva temporada. Así es, Subsuelo S.A. trayéndoles como siempre lo mejor de la música subterránea, música con conciencia. Y qué más o qué mejor que arrancar con un clásico de clásicos latinoamericano, específicamente esa maldita escena peruana que siempre me vuelve loco. O sea, tiene un imán ahí que me atrae bastante, tanto por su historia como por sus bandas, sus letras y demás. Y pues bueno, el clásico que, como les dije, con el que arrancamos es con la banda Narcosis. Esto que era un material que ellos sacaran primeramente un cassette allá en 1985, Y pues bueno, ahí anduvo dando vueltas por todo lado ese cassette. Y acá, al menos aquí en Costa Rica, llegó y era de una copia tras copia, tras copia, tras copia. Y así al final todos los que anduvimos por ahí en ese momento y logramos conocer la banda, y todavía hoy día son súper, súper seguidos. Y sí, pues desde el 85 al 2014 hay bastante tiempo, y como dicen, el punk no muere, y sí, este sonido, esta banda, pues no termina de aburrir. Y bueno, como les dije, originalmente en un demo tape de allá de 1985, pero ahora está sonando un LP que sacaron en el 2010 la gente de Odio Los Discos y Contraorden Hardcore. Este sello Contraorden es de allá, precisamente de Perú, y Odio Los Discos es de un colega peruano, pero que está radicado allá en el país del norte. Dato curioso de este material es que, bueno, es un LP y trae un tema escondido, se podría decir, que sería el último tema de la cara B, llamado El Microbús. Viene ahí como un bonus, pero ¿por qué decir que es escondido? O sea, vienen los surcos, el último surco es más largo de lo normal. Entonces sí, termina el clásico de Extrosa y queda un espacio de tiempo ahí en silencio. Entonces te da la impresión de que ya el disco acabó y de pronto comienza el tema del microbús. Un detalle curioso, de si en los CDs lo podían hacer, ¿por qué en los viniles no? Bueno, así es. Y entonces, como les dije, era Narcosis del LP, la reedición en LP de su clásico Primera Dosis, y el tema es mi preferido de siempre. Estamos hablando del tema Represión. Y pues bueno, ya que estamos hablando de clásicos, vamos a ver qué les parece este otro. Estamos hablando de la gente de Subhumans, y pues bueno, esto es de un CD llamado EPLP. Contiene ahí una recopilación de sobre su material. Y pues bueno, vámonos con el tema número 2 y el número 3, así seguiditos. Vamos con Drugs of Youth y el tema Animal, ambos que en teoría vienen en su EP Demolition War, que sacaron por allá en 1981. Entonces, estos son la gente de Subhumans. Get away from the window, the SOS sign, the little packets in our pockets, stuff disco. My man's stuck in a bag. It's hard to fight the orientation. It turns brain real bad. Estrasio. Estrasio. Push the ridge, stick it in your arm. Let the feeling cool your head and don't do you no harm. Stiff fist don't fight off my nose, doing it for a joke. It makes the world spin so fast, things go better with coke. It's drugs to you. Yeah, it's drugs to you. Give me drugs to you. In your bag. Animal, animal, animal, come on. Terminamos de escuchar una banda estadounidense ya desaparecida. Estamos hablando de la gente de Lesser of Two. En esta ocasión era un trío: Steve DiCaprio en los vocales y en la guitarra, Kelly Nelson en el bajo y James Diederich en la batería. Hace bastante tiempito, la bajista Kelly Nelson, junto con otra amiga, nos visitó. Estuvo por acá por Costa Rica, conociendo ahí obviamente lo que atrae a toda la gente acá a Costa Rica, que como lo son sus playas, sus montañas, su naturaleza y obviamente las amistades como nosotros. Modestia aparte. Y pues bueno, como les dije, Kelly Nelson anduvo por aquí, por ahí nos dio algo de su material. Y pues bueno, en este, lo que acabamos de escuchar, se tituló Brother, y pues bueno, un 7 pulgadas llamado Mankind. Ahí bueno, juegan ahí, es un juego de palabras, donde ponen man, tres puntos suspensivos y kind, y con símbolo de pregunta, algo ahí como el Mankind. Y qué decir, bueno, un 7 pulgadas, 4 temas, como les dije, ya una banda desaparecida, que eran los Lesser of Two. En esta ocasión cantaba Steve DiCaprio, Sin embargo, en otro material canta Kelly Nelson y pues bueno, con una voz ahí bastante brutal y desgarradora. El sonido, no sé, pónganles ustedes su etiqueta ahí, no sé, de un hardcore ahí bastante emocional o no sé, influencias crust ahí medias oscuras, no sé, cada quien que le ponga la etiqueta que quiera. Y pues bueno, hablando de gente que extranjera o gente de otras regiones que vienen acá a nuestro país, hace menos de un mes estuvieron por aquí la gente de Tragedy, esta banda ya veterana, precisamente con ese sonido crust. Y pues bueno, hicieron una presentación bastante bastante buena, y a pesar de ser un concierto un martes, hubo bastante asistencia, hubo bastante gente, entre ellos su servidor, que bueno, no le gusta en realidad salir entre semana, y sin embargo, este era un concierto que no se podía dejar pasar por alto. Como les dije, la gente de Tragedy, que estaba haciendo una gira por México, y bajó a Costa Rica, luego a Panamá, o más bien la hicieron al revés, primero Costa Rica, luego Panamá y finalizaban en México. Parece que en todos los lugares les fue bastante bien. Lastimosamente acá en Costa Rica solo fue un concierto, pero bueno, se disfrutó bastante y pues bien, hacen falta bandas de este calibre o con este sonido que se den la vuelta por acá. Bueno, ahí logré hacerme una copia de su disco, su último material llamado Darker Days Ahead, editado por ellos mismos, Tragedy Records. Y pues bueno, como ya hemos hablado antes, Tragedy ahí tiene ese sonido crust, bastante marcado, o sea, un crust ahí sin más. Y sin embargo, este último material contiene ahí unos teclados, cierta influencia, qué sé yo, se podría mencionar a unos Killing Joke, hay un sonido algo oscuro tal vez, pero dije, eso es lo que le da esos teclados. En fin, vamos a escuchar dos temas seguidos. Vamos a escuchar el tema que le da nombre al disco, Darker Days Ahead, y el tema que le continúa, Black Against Night. Entonces, estos son los Tragedy desde Estados Unidos, y pues bueno, música con conciencia. Ah!

Terminamos de escuchar otra banda estadounidense. Estos son la gente de Testation. Y pues bueno, un 7 pulgadas llamado Europa 98. Un 7 pulgadas de un solo lado, one sided, según le ponen los conocedores. Y pues bueno, esto por acá dice en el inserto chiquitito, dice, bueno, copia limitada a 2000 copias. Y bueno, dice, los dos temas que escuchamos se titulaban primeramente Controls y el segundo Circle the Wagons. Este último que pudimos escuchar ahí, tema en vivo. En el inserto por ahí dice Circle the Wagons, que fue grabado en 1997, y Controls, grabado por allá en 1998. Dice que este disco originalmente se intentó hacer en un flexi, como para promocionarse en su tour europeo, pero antes de mandarlo a hacer, los careculos cristianos no permitieron hacerlo en la planta donde prensaban los discos, porque dijeron que esa planta no se podía usar para profanar nuestras canciones se utilizaban para profanar. En fin, un dato curioso de un par de temitas ahí de Testation, de un material que hicieran promocional para su gira europea. Bajamos un poquito hacia el sur, nos vamos hasta México. Vamos a escuchar esta banda del colega, donde participa nuestro colega Memo, quien precisamente hoy va a estar, bueno, no sé cuándo irá a salir este programa al aire, pero hoy es el viernes 14 y pues bueno, va a salir 14 o 15, va a salir a tocar la gente de Instinto, esta banda de crust español que está de gira ahí por México. Y pues bueno, el concierto de hoy que organiza Puercords, entre muchos otros conciertos ahí que se van a dar en México, pues bueno, van a participar la gente de Constructores de Odio, KLH y otras bandas. Como les dije, este material nos lo hiciera llegar Memo, quien es partícipe de Constructores de Odio, y pues bueno, es un compartido con los imperdibles de Agatocles, que para variar están haciendo un compartido y un split. Y pues bueno, por el otro lado, Constructores de Odio, vamos a escuchar dos temas de ellos, Hablas y Hablas y el tema Un Cambio, extraído de un CD split y coeditado entre varios sellos como Bambam, Actitud y Conciencia, Bambam Records, bueno, eso es lo mismo, son dos sellos, y Cryptas Records. Entonces, estos son Constructores de Odio de México, Hablas y Hablas y Un Cambio. Hablas y hablas, no se usa. historia se repite, nuestro futuro. Seguimos a plantar en todos los aspectos. Cantas y bailas, hablas y hablas, no se gusta y no se gusta. Cantas y bailas, hablas y hablas, no se gusta y no se gusta. Dar una canción, nadie puede oír, nadie quiere hablar. ¿Quién soy bendito? ¿Quién debe creer? ¿Quién debe confiar? ¿Quién debe actuar? Una canción que hable de libertad no va a hablar por ti. Tal vez sean solo palabras al viento, pero tú no te has dado cuenta. Hablas y hablas, no se gusta y no se gusta. Cantas y bailas, hablas y hablas, no se gusta y no se gusta. Thank you. Era la banda Crimen, esta banda mexicana, de con dos temas extraídos de sus 7 pulgadas, Nada Importa. Este disco fue editado por la gente de Discos Enfermos y por Cintas Pepe. Bueno, un 7 pulgadas con 4 temitas. Los que acabamos de escuchar son los 2 temas de la cara B, El Maldito Miocardio y Der Fiend Bin Ich, o como se pronuncie. Un trío, como pudieron escuchar, un sonido punk ahí bastante fresco. Ya esta gente ya ha estado en otras bandas importantes de esa movida punk, crust, de México. De un tiempo para acá se han formado bastantes bandas interesantes y de paso importantes. Tan es así que bueno, han salido de ese país para ir a otros lugares a presentarse y hacerse ahí sus giritas y demás. Entonces, como escucharon, este trío de México llamado Crimen, 2 temas extraídos de sus 7 pulgadas, Nada Importa. Nos quedamos en Costa Rica. Vamos a escuchar un par de temas curiosos. Estos son extraídos de un compartido que se hizo para regalar ahí, como para promocionar, de dos bandas pues bastante unidas en cuanto a su idea de hacer música, a su idea de hacer hardcore, a su idea de dar un mensaje, pero con bastantes diferencias en cuanto a temáticas. Estamos hablando de la gente Código Penal, esta banda pues bastante importante en la escena hardcore de acá de Costa Rica, que se abrió paso ahí y influyó a bastante gente en el movimiento Straight Edge ahí, cuando las bandas de hardcore ahí con influencia el Crisis, Snapcase y ese tipo de sonidos impactaban más en la escena hardcore de acá. Dato curioso que bueno, de sorprender para muchos y para otros y tal vez no. Pues bueno, las letras y los integrantes de Código Penal iban como más inclinados hacia un cristianismo, hacia un sonido, bueno, hacia unas letras, hacia un mensaje hacia el cristianismo, y como les digo, eso les generó crítica, les generó buenas críticas malas, en fin. No a todos se les queda bien, y pues bueno, bastante curioso. Hay una banda de ahí apadrinada por ese personaje de que está allá arriba. Bueno, sí está allá arriba. Entonces es la gente Código Penal, como les dije, un compartido que se hizo hace bastantes años para una gira que se hizo allá en Panamá. Bueno, ahí tuve el gusto de ir y acompañar ahí a los amigos de Teatromocracia y Código Penal, y ahí se vaciló y se disfrutó bastante. Entonces vamos a escuchar un par de temas, uno de Código Penal y otro de ya estos veteranos de Teatromocracia. Tal vez el sonido de las grabaciones no es el mejor, pero se rescata lo que hacen. Vámonos con el tema 5 que viene en este CD de Código Penal. Esto se llama Infalible. Y luego seguimos con Teatromocracia con el tema Opresión Tradicional, un tema ahí que habla sobre la opresión a las féminas, a las mujeres, y que bueno, que precisamente hace, ¿qué fue? La semana anterior o en estos días fue el Día Internacional de la Mujer, que obtuvo ahí críticas en las redes porque salen a relucir todas esas mentes pensantes que critican en las redes sociales, Y pues bueno, con obvias razones salen defendiendo a la mujer para darse a respetar con un mensaje en Facebook, y fuera de ahí tal vez no mantienen un respeto como se debería hacia estos seres tan hermosos como son las damas. Bueno, en fin, cada quien con su vida, cada quien con sus cabezas, cada quien con sus pensamientos. Y vamos a ver qué les parece. Entonces, Código Penal con el tema infalible y Teatromocracia con el tema opresión tradicional. Que su realidad sea parte de una mala pesadilla. Atrocidades. Esto que sigue habla del porque mucho que cargamos en nuestras mentes. Democracia, hasta la última. Vamos con Sin Barreras. Están contribuyendo con nosotros para esta grabación. Les agradecemos de corazón, ma, y aunque seamos un género que tal vez no mucha gente comparta, ojalá los veamos aquí en el frente. Vamos de corazón, gracias. Esto se llama Corrupto de Blanco. We'll be right back. Hardcore punk Costa Rica se dejaba escuchar por allá en aquellos conciertos. Y pues bueno, revisando acá, y porque tenía ya también bastante rato no escuchar este disco, estaba viendo que todos los temas de Teatromocracia están bastante distorsionados. Ahí no coincide el tema que suena con el tema que viene escrito acá en la contraportada del CDR. Y pues bueno, Opresión Tradicional no viene en esta grabación, y por el contrario, bueno, el tema que sonó se tituló Apocalipsis. En fin, igual una probadita ahí de lo que hace o hacía esta banda, que por allí suena como que quieren volver a revivirla o volver a tocar o qué sé yo. Bueno, de Costa Rica brincamos hacia la isla de Puerto Rico. Vamos a escuchar dos temas de este acoplado llamado House Arrest, a Puerto Rican Hardcore Compilation, editado por la gente de Computer Crime Records. Y pues bueno, este sello que sacó ahí material bastante interesante. Bueno, de hecho está la producción número uno de este sello, Computer Crime Records, y por allí viene la gente de Frontside Generation, Hypocrite Solution, Champagne, Subculture Underground y No More. Entonces son cinco bandas, cinco temas. Vamos a escuchar los dos últimos temas de la cara A, que sería Frontside Generation con el tema Great War, y con Champagne con el tema Rebeldía, de una de las bandas que más me han impactado de esa isla. Una banda de que en su momento, cuando la escuché, quedé amarrado con su sonido, bastante bueno. Entonces continuamos con hardcore latinoamericano, un par de temas extraídos del recopilado hecho por el sello Computer Crime Records llamado House Arrest. Entonces vámonos, Frontside Generation y Champagne. Yeah. bueno, hoy por ser un programa piloto, llamémosle un programa piloto de la nueva temporada, es más, lo vamos a dejar más corto de lo habitual, y pues bueno, creo que voy llegando aquí al final. De momento el programa lo hice solamente yo, y pues bueno, para próximas ediciones ya vendrá el equipo completo, que esperemos aquí con más música subterránea, música con conciencia, música variada. Nos vamos ahora a cerrar con el tema Entre la Tormenta y la Devastación. Esto es un compartido con la gente de En el Abismo y National Disasters, un material que viene coeditado entre varios sellos en formato digipack, bastante bonito, bastante interesante, con un sonido crust, ahí dirían los conocedores, crust épico, hay un sonido oscuro, un poco más lento, más gritón, más chillón. Y pues sí, eso es más. Entre la Tormenta y la Devastación, con la gente de En el Abismo. Detalle importante, al menos para mí. Si estás escuchando este programa y llegaste hasta acá, nos aguantaste esta hora y poquito, la primera persona, es más, a las dos primeras personas que publiquen su comentario en Facebook, en la página de Subsuelo S.A., de Subsuelo Radio, está en Facebook, que posteen que están escuchando esto que estoy diciendo, les regalo un disco de los que tenemos aquí en distribución, a las primeras dos personas que lo publiquen. Así que un regalo de temporada de la nueva temporada de Subsuelo. O sea, ya saben, nada más compartan, nada más pongan, o sea, comparten el enlace y ponen esto que estoy diciendo, que se ganaron el CD que les prometí, y se los hago llegar de alguna manera. No importa que sean fuera de otro país, igual se los hago llegar ahí por correo. Entonces, esto fue Subsuelo S.A. en el primer programa piloto, y vamos a ver qué les parece. Entre la Tormenta y la Devastación, En el Abismo. Recuerden, Facebook, Subsuelo Radio. llamar. Pues te sonas, vas empadadas. No me llenas, la cabeza, puta cara, chaval. Pues te sonas, vas empadadas. No me llenas, la cabeza.